Estudiando. Cuando regreses a mí, te querré mucho más. ¡Maravilla! Hoy que tú regresas a estudiar, agarra tus libros y vuelves a empezar. Las nuevas ilusiones que hay en ti, poquitico a poco se te van a cumplir. Escucha cariñito, no te olvides de mí, si sabes que mi vida solo es para ti. Aunque me encuentre lejos en ti pensaré, de día y de noche te recordaré. Noche estudiarás, pero mi cariño siempre recordará aquellos momentos dulces de amor. Las clases y los libros te consumirán, de día y de noche estudiarás, pero mi cariño siempre recordará aquellos momentos dulces de amor. Vaya, baila mi cumbia, así. Las clases y los libros te consumirán, de día y de noche estudiarás, pero mi cariño siempre recordará aquellos momentos dulces de amor. Nuevas ilusiones que hay en ti, poquitico a poco se te van a cumplir. Escucha cariñito, no te olvides de mí, si sabes que mi vida solo es para ti. Aunque me encuentre lejos en ti pensaré, de día y de noche te recordaré. Las clases y los libros te consumirán, de día y de noche estudiarás, pero mi cariño siempre recordará aquellos momentos dulces de amor. Las clases y los libros te consumirán, de día y de noche estudiarás, pero mi cariño siempre recordará aquellos momentos dulces de amor. Estudiarás, pero mi cariño siempre recordará aquellos momentos.